desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, mis queridos oyentes? Iniciamos el programa número 328 de Desde el Sur, explorando el cosmos, el podcast que todas las semanas les acerca las novedades en todo lo relacionado con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Realmente hay que prestar atención a las coincidencias. Uno de los aspectos más sorprendentes en el estudio del universo astronómico durante el siglo XX ha sido el papel desempeñado por la coincidencia. Que existiera, que fuera despreciada y que fuera reconocida. Cuando los físicos empezaron a apreciar el papel de las constantes en el dominio cuántico y a explorar y explotar la nueva teoría de la gravedad de Einstein para describir el universo en conjunto, las circunstancias eran las adecuadas para que alguien tratara de unirlas. Y ahí entró en escena Arthur Eddington, un extraordinario científico que había sido el primero en descubrir cómo se alimentaban las estrellas a partir de reacciones nucleares. También hizo importantes contribuciones a nuestra comprensión de la galaxia. Escribió la primera exposición sistemática de la teoría de la relatividad general de Einstein y fue el responsable de verificar en una prueba decisiva durante un eclipse de sol la veracidad de la teoría de Einstein en cuanto a que el campo gravitatorio del Sol debería desviar la luz estelar que venía hacia la Tierra en aproximadamente 1.75 segundos de arcos cuando pasaba cerca de la superficie solar. Y así resultó. Albert Einstein y Arthur Stanley Eddington se conocieron y se hicieron amigos. Se conservan fotos de los dos juntos conversando sentados en un banco del jardín de Eddington en el año 1939, donde fueron fotografiados por la hermana del dueño de la casa. Aunque Eddington era un hombre tímido, con pocas dotes para hablar en público, sabía escribir de forma muy bella. Y sus metáforas y analogías aún las utilizan los astrónomos que buscan explicaciones gráficas a ideas complicadas. Eddington creía que a partir del pensamiento puro sería posible deducir leyes y constantes de la naturaleza y predecir la existencia en el universo de cosas como estrellas y galaxias. Entre los números de Eddington que él consideraba importantes está el número de protones del universo visible. Eddington calculó a mano este número enorme y de enorme precisión en un crucero transatlántico. Este número enorme es de aproximadamente 10 a la 80. Lo que atrajo la atención de Eddington hacia él era el hecho de que debe ser un número entero y por eso, en principio, puede ser calculado exactamente. En el universo existen grandes números que lo definen y la ciencia ha sabido dar con ellos para poder comprenderlos mejor. Durante la década de 1920, cuando Eddington empezó su búsqueda para explicar las constantes de la naturaleza, no se conocían bien las fuerzas débil y fuerte de la naturaleza, y las únicas constantes dimensionales de la física que sí se conocían e interpretaban con confianza eran las que definían la gravedad y las fuerzas electromagnéticas. El número adimensional es un número que no tiene unidades físicas que lo definan y por lo tanto es un número puro. Los números adimensionales se definen como productos o cocientes de cantidades que sí tienen unidades, de tal forma que todas estas se simplifican. Dependiendo de su valor, estos números tienen un significado físico que caracteriza unas determinadas propiedades para algunos sistemas. Eddington los dispuso en tres grupos y, utilizando los valores experimentales de la época, tomó la razón entre las masas del protón y el electrón, por ejemplo, que vale 1840, la inversa de la constante de estructura fina, 137, y la relación entre la fuerza gravitatoria y la fuerza electromagnética entre un electrón y un protón, que es de 10 a la 40. Y a esa les añadió su número cosmológico, el de número de partículas en el universo, de 10 a la 80. A estos cuatro números los llamó las constantes últimas, y la explicación de sus valores era el mayor desafío de la ciencia teórica. ¿Serán estas cuatro constantes irreducibles o una unificación posterior de la física será la que va a demostrar que alguna o todas de ellas pueden ser prescindibles? ¿Podrían haber sido diferentes de los que realmente son? De momento, con certeza, nadie ha podido contestar a estas dos preguntas, que, como tantas otras, están a la espera de esa gran teoría unificada del todo, que por fin nos brinde las respuestas tan esperadas y buscadas por todos los grandes físicos del mundo. Según parece, el tiempo que afecta a la vida de los seres vivos y de las cosas compuestas de materia, nada permanece y todo cambia, están situadas en un plano distinto al que ocupan esas otras cosas que llamamos constantes universales, y que son responsables de que nuestro mundo, nuestro universo, sea como es. Son aquellos parámetros que no cambian a lo largo del universo: la carga del electrón, la masa del protón, la velocidad de la luz en el vacío, la constante de Planck, la constante gravitacional y también la magnética, o la constante de estructura fina. Se piensa que son todas ellas ejemplos de constantes fundamentales de la naturaleza. Poco a poco los científicos llegaron a apreciar el misterio de la regularidad y lo predecible del mundo, pese a la concatenación de movimientos caóticos e impredecibles de átomos y moléculas. Nuestra experiencia cotidiana es la de un mundo que posee una profunda consistencia y continuidad. Nuestra búsqueda de la fuente de dicha consistencia atendía primero a las leyes de la naturaleza, que son las que gobiernan cómo cambian las cosas. Sin embargo, y al mismo tiempo, hemos llegado a identificar una colección de números misteriosos arraigados en la regularidad de esta apariencia. Son las constantes de la naturaleza que, como las que antes hemos relacionado, dan al universo un carácter distintivo y los singulariza de otros que podríamos imaginar. Todo esto unifica de una vez nuestro máximo conocimiento y también nuestra infinita ignorancia. Todo es tan complejo. ¿O acaso es tan sencillo y no sabemos verlo? Seguramente un poco de ambas cosas. Pudiera ser que ni todo sea tan complejo y que nuestras mentes aún no están preparadas para ver la simple belleza que subyace en todas las cosas del universo, de la naturaleza, que cuando al fin la podemos comprender a veces, incluso nos sorprendemos de la sencillez con la que el mundo se expresa. Y una cosa segura es que la verdad está ahí, esperándonos. Por ejemplo, los campos magnéticos están presentes por todo el universo. Hasta un diminuto y no por ello menos importante electrón crea con su oscilación su propio campo magnético, y aunque pequeño, se le supone un tamaño no nulo con un radio R, llamado el radio clásico del electrón, que está en el orden de los 2.82 por 10 a la menos 13 centímetros. Pudimos llegar a discernir eso y mucho más, haciendo que la comprensión se abriera paso en nuestras mentes, que no por ello dejaron de teorizar e imaginar cómo sería el universo y las reglas que lo rigen. La creciente distancia entre la imaginación del mundo físico y el mundo de los sentidos no significa otra cosa que una aproximación progresiva al mundo real. El mundo que nosotros percibimos es nuestro mundo. El verdadero es diferente. Y como nos dice Planck, cada vez que estamos más cerca de la realidad, a la que aunque no nos pueden llevar nuestros sentidos, sí nos llevarán la intuición, la imaginación y el intelecto. Está claro que la existencia de unas constantes de la naturaleza nos dice que sí, que existe una realidad física completamente diferente a las realidades que la mente humana puede imaginar. La existencia de esas constantes inmutables dejan en mal lugar a los filósofos que nos presentan la ciencia como una construcción enteramente humana, ¿no? Puntos precisos, organizados de una forma conveniente por una teoría que con el tiempo será reemplazada por otra mejor y más precisa. Claro que tales pensamientos quedan fuera de lugar cuando sabemos, por haber descubierto que las constantes de la naturaleza han surgido sin que nosotros las hayamos invitado, y ellas se muestran como entidades naturales que no han sido escogidas por conveniencia humana. Físicos de la Universidad de Wales, New Wales, tienen una teoría, cuanto menos controvertida, y es que la constante de estructura fina, o alfa como se la describe, en realidad no es constante, y estudian los alrededores de una enana blanca lejana con una gravedad más de 30.000 veces mayor que la de la Tierra para comprobar su hipótesis. En 1999 un equipo de físicos anunció la detección de variaciones en el valor de alfa. Ahora otro grupo de la misma universidad está usando el telescopio espacial Hubble para observar una enana blanca con el objeto de medir esta constante alfa con gran precisión. El argumento es que se cree que los exóticos campos de energía escalar podrían alterar el valor de la constante alfa en lugares donde existe un intenso campo gravitatorio, y estos campos de energía escalar son campos que aparecen en teorías que combinan el modelo estándar de la física de partículas con la teoría de la relatividad general de Einstein. Todos los procesos de la naturaleza requieren su tiempo. Todo pasa cuando tiene que pasar. Y el tiempo para la formación del universo, como conocemos, de acuerdo a la combinación de estas constantes de la naturaleza, es de unos 10.000 millones de años. No esperaríamos estar observando el universo en tiempos significativamente mayores, porque todas las estrellas estables se habrían expandido, enfriado y muerto, y tampoco seríamos capaces de ver el universo en tiempos mucho menores, porque no podríamos existir. No había estrellas ni elementos pesados como el carbono. Parece que estamos amarrados por los hechos de la vida biológica para mirar el universo y desarrollar teorías cosmológicas una vez que hayamos transcurrido un tiempo de unos 10.000 millones de años desde el Big Bang. Por eso es así por lo que tenemos que pensar que posibles civilizaciones extraterrestres presentes en otros mundos habrían llegado a este universo casi al mismo tiempo que nosotros, y seguramente sus recorridos serán los mismos o muy parecidos a los nuestros, desde que pudieron surgir a partir de la materia inerte y evolucionar para generar pensamientos, adquiriendo conciencia. Cuando vemos una nebulosa planetaria, contemplamos la escena de una estrella moribunda que fue necesaria para que los materiales biológicos que nos conforman a los seres vivos pudieran estar presentes en el universo. Y sin esos 10.000 millones de años, difícilmente podríamos estar ahora aquí tratando de estos temas. Y hablábamos de la teoría de la relatividad, ¿no?, que nos ha enseñado tanto, ¿no? Es increíble la historia de cómo se desarrolló. Uno puede llegar a ella gracias al desarrollo de una serie de pensamientos que comienza por Faraday y Maxwell y que están asentados en el principio de que todo suceso físico debe atribuirse a acciones cercanas o, dicho en términos más matemáticos, en ecuaciones en derivadas parciales. Maxwell consiguió expresarlo así para el caso de los fenómenos electromagnéticos en cuerpos inmóviles, desarrollando la idea del efecto magnético de la corriente de desplazamiento en el vacío y proponiendo la identidad entre los campos electromotores, como lo llamaban, producidos por inducción y por campos eléctricos. La ampliación de la electrodinámica al caso de los cuerpos en movimiento fue una tarea que quedó para los sucesores de Maxwell, como Hertz, que intentó resolver el problema asignado al espacio vacío, o éter, como se llamaba en la época. Atribuirle, decía, unas propiedades físicas totalmente similares a la de la materia ponderable. En particular, el éter, al igual que la materia, debería poseer determinada velocidad en cada punto. La inducción electromagnética o magnetoeléctrica debía estar determinada por la velocidad de variación del flujo eléctrico o magnético, como en los cuerpos en reposo, siempre que estas variaciones de velocidad se produjeran con respecto a elementos de la superficie que se movieran con el cuerpo. Sin embargo, la teoría de Hertz contradecía el experimento fundamental de Fizeau sobre la propagación de la luz a través de los fluidos en movimiento. La ampliación más inmediata de la teoría de Maxwell a los cuerpos en movimiento era incompatible con el experimento. Y en ese punto la salvación llega de la mano de Lorentz, que era un partidario incondicional de la teoría atómica de la materia. Lorentz no podía concebir a esta última como un emplazamiento de campos electromagnéticos continuos. En consecuencia, concibió estos campos como condiciones o estados del éter, ¿no?, que consideraba un continuo. Lorentz se imaginaba el éter como algo que en esencia era independiente de la materia, tanto mecánica como físicamente. El éter no debía participar del movimiento de la materia y solo debía mantener una interacción con ella, en tanto que la materia se concebía como conductora de cargas eléctricas ligadas a ella. Es bien sabido que el átomo es un conglomerado de cargas eléctricas que, siendo positivas como los protones y negativas como los electrones, al ser equivalentes se anulan las unas a las otras y se logra una cierta armonía y estabilidad requerida para que el universo forme moléculas y éstas se agrupen para conformar la materia. El gran avance metodológico de la teoría de Lorentz residía en el hecho de que, gracias a ella, toda la electrodinámica de los cuerpos en reposo y en movimiento se podía reducir a las ecuaciones del espacio vacío de Maxwell. Esta teoría no solo era superior a la de Hertz desde un punto de vista metodológico, sino que además, gracias a ella, Lorentz consiguió dar una explicación asombrosamente acertada de los hechos experimentales. Solo hay un punto de importancia fundamental en el que la teoría no resulta satisfactoria. Parece ser que daba preferencia a un sistema de coordenadas que se encontrara en un determinado estado de movimiento, un sistema de coordenadas que estaba en reposo con respecto a ese éter luminífero que imaginaban, frente a todos los demás sistemas de coordenadas que se encontraban en movimiento con relación a este. En este punto parecía que la teoría estaba en contradicción frontal con la mecánica clásica, en la cual todos los sistemas inerciales, o sea que tienen un movimiento uniforme unos con respecto a otros, son equivalentes como sistemas de coordenadas. El principio especial de la relatividad. En este sentido, todos los experimentos realizados en el ámbito de la electrodinámica ponían de manifiesto la equivalencia de todos los sistemas inerciales, es decir, apoyaban el principio especial de la relatividad. El movimiento del éter siempre fue un misterio que muchos quisieron resolver, y para ello se hicieron experimentos de todo tipo. El de Michelson-Morley, por ejemplo, vino a dejar en claro y sirvió a Einstein para descartar el éter de su teoría. Sin embargo, pasado el tiempo, ahora mismo se está hablando de nuevo de la existencia de una especie de éter que impregna todo el espacio. Así las cosas, la teoría especial de la relatividad surgió precisamente gracias a esa dificultad inicial que en sí misma resultaba insoportable. La teoría nació como respuesta a la pregunta: ¿realmente existe una contradicción entre el principio especial de la relatividad y las ecuaciones del campo de Maxwell para el espacio vacío? Aparentemente la respuesta tenía que ser afirmativa. Las mencionadas ecuaciones son válidas para un sistema de coordenadas y se introduce un nuevo sistema de coordenadas mediante las ecuaciones de transformación, aparentemente fáciles de justificar y que nos llevan a la transformación de Galileo, y entonces las ecuaciones del campo de Maxwell ya no se cumplen en esas nuevas coordenadas. Pero siguiendo con el tema, tenemos que decir que muchas veces las apariencias engañan. Mediante un análisis más profundo del significado físico del espacio y del tiempo, se puede ver que la transformación de Galileo se basa en suposiciones arbitrarias, especialmente en la hipótesis de que la afirmación de la simultaneidad tiene un sentido independiente del estado de movimiento que tenga el sistema de coordenadas utilizado. Así que queda claro que las ecuaciones de campo en el vacío satisfacían el principio especial de la relatividad cuando se utilizaban las ecuaciones de transformación de Lorentz. En esas ecuaciones hay tres coordenadas, x, y, z, que medidas como con una vara de medir que se encuentra en reposo con respecto al sistema de coordenadas, y el tiempo representa el tiempo como un reloj que se encuentra en reposo y está debidamente ajustado. Ahora bien, para que pueda cumplirse el principio especial de la relatividad es necesario que todas las ecuaciones de la física conserven invariable su forma al pasar de un sistema inercial a otro, cuando utilizamos para este cambio la transformación de Lorentz. En lenguaje matemático se dice que todos los sistemas de ecuaciones que expresan leyes físicas deben ser covariantes con respecto a la transformación de Lorentz. Por consiguiente, bajo un punto de vista metodológico, se podría decir que el principio especial de la relatividad es comparable al principio de Carnot, lo que afirma que es imposible el movimiento perpetuo, ya que, al igual que en este caso, establece una condición general que deben cumplir todas las leyes naturales. Y Minkowski encontró una expresión especialmente bella y sugerente que revela un parentesco formal entre la geometría euclídea tridimensional y el continuo espacio-tiempo de la física. El desarrollo de la teoría especial de la relatividad se desarrolló en dos pasos principales: la adaptación de la teoría espacio-temporal a la electrodinámica de Maxwell y una adaptación del resto de la física a esta métrica espacio-temporal modificada. El primero de estos procesos de adaptación produjo la relativización de la simultaneidad, la influencia del movimiento en varas de medir y relojes, ¿no? Una modificación de la cinemática y en particular un nuevo teorema de adición de velocidades. Y el segundo proceso de adaptación dio lugar a una modificación de las leyes newtonianas del movimiento para grandes velocidades, así como una aclaración sobre la naturaleza de la masa inercial, cuya importancia es fundamental. Se descubrió que la inercia no es una propiedad fundamental de la materia, ni una magnitud irreducible, sino una propiedad de la energía. Si a un cuerpo se le suministra una energía E, su masa inercial aumenta igual a E sobre C cuadrado, en donde C es la velocidad de la luz en el vacío. Y a la inversa, un cuerpo de masa M debe ser considerado como una reserva de energía de magnitud mc cuadrado. Cuando se intentó establecer el vínculo entre las teorías de la gravitación y la teoría especial de la relatividad, no tardó en verse que esto no era posible de una manera natural. Y a propósito de ello, Einstein fue al que se le ocurrió que la fuerza de la gravedad posee una propiedad fundamental que la distingue de la fuerza electromagnética. Todos los cuerpos caen en un campo gravitatorio con la misma aceleración. O formulando lo mismo de otra manera, la masa inercial y la gravitatoria de un cuerpo son numéricamente iguales. Y esta igualdad numérica de la masa inercial y gravitatoria nos hace sospechar que ambas sean esencialmente idénticas. Pero ¿pueden las masas inerciales y gravitatorias ser realmente iguales? Y esa pregunta es la que nos lleva directamente a la teoría general de la relatividad. ¿No sería posible considerar que la Tierra no realiza un movimiento de rotación si concibo la fuerza centrífuga que actúa sobre los cuerpos que están en reposo con respecto a la Tierra como un campo gravitatorio real? Si esta idea es viable, entonces está realmente demostrado que las masas inercial y gravitatorias son idénticas, ya que el mismo efecto que se considera como inercia desde el punto de vista de un sistema que no toma parte en la rotación puede interpretarse como gravedad si se observa desde un sistema que comparte la rotación. Según Newton, esta interpretación es imposible porque no se puede considerar, según la ley de Newton, que el campo centrífugo esté generado por masas y porque un campo real del tipo, por ejemplo, el campo de Coriolis, no está contemplado en la teoría newtoniana. Pero ¿sería posible sustituir la ley de campos de Newton por alguna otra compatible con el campo que puede existir con respecto a un sistema de coordenadas en rotación? El convencimiento de que las masas inerciales y gravitatorias son idénticas inspiró a Einstein una confianza incondicional en la validez de esta interpretación, y una idea le llenó de esperanza. Conocemos los campos aparentes que son válidos con respecto a cualquier sistema de coordenadas que se mueva arbitrariamente con relación a un sistema inercial. Utilizando los campos se podría estudiar la ley que cumplen en general los campos gravitatorios, y para ello habrá que tener en cuenta que como generadoras de estos campos serán determinantes las masas ponderables, o bien lo será la densidad de energía, una magnitud que posee el carácter transformador de un tensor, según el resultado fundamental de la teoría especial de la relatividad. Y a partir de aquí tendríamos que entrar en lo que se llama el tensor métrico de Riemann, ¿no? Pero algo bastante complicado, nos persigue el tiempo. Así que dejamos eso para otra ocasión. Como todo lo que concierne a Einstein, termina siendo fascinante, porque dentro de su complejidad subyace una sencillez de ideas que finalmente terminan por conquistarnos. Pasamos al primer tema musical de Mike Oldfield, Cochise. Thank you. Uno de los mayores peligros de la exploración de Marte es la contaminación con microorganismos de origen terrestre. El planeta rojo posee enormes reservas de hielo subterráneo y unas temperaturas no demasiado heladas, que en teoría pueden garantizar la supervivencia de muchas formas de vida procedentes de nuestro planeta. Por este motivo, cualquier sonda espacial enviada a Marte debe ser esterilizada previamente. ¿Pero cómo? Para empezar, hay que señalar que la contaminación de otros mundos con microorganismos terrestres es un tema muy serio que preocupa a la comunidad científica internacional. La NASA cuenta incluso con la Oficina de Protección Planetaria encargada de dictar las normas de esterilización de los vehículos espaciales que estudian los cuerpos del sistema solar, potencialmente habitables, ¿no? Como Marte, Europa, Encélado, Titán. En este caso, recordad que habitable hace referencia obviamente a las formas de vida terrestres. Todas las misiones a Marte han sido esterilizadas, incluyendo las sondas Mars soviéticas, aunque los estándares han variado con el tiempo. Cuando se lanzaron las misiones Viking, todavía se pensaba que la superficie de Marte podía ser habitable, y los procedimientos de esterilización fueron extremadamente concienzudos. Después de comprobar de que el Marte actual no es un paraíso para la vida precisamente, estos requisitos se rebajaron solo para volver a aumentar recientemente ante la evidencia de la existencia de grandes reservas de hielo subterráneo y de la presencia temporal de agua líquida en algunos lugares de la superficie. De acuerdo con la Oficina de Protección Planetaria, existen 5 categorías de misiones de acuerdo con su peligro de contaminación biológica. Las categorías 1 y 2 abarcan todo tipo de misiones a cualquier lugar del sistema solar en donde exista nulo o poco riesgo de contaminación por parte de microorganismos terrestres, como Dawn, Messenger, etc. La categoría 3 afecta a sondas que sobrevuelen u orbiten lugares con un riesgo potencial de contaminación, como Galileo o Cassini, mientras que la categoría 4 queda reservada para sondas de superficie que estudien esos mismos lugares. Además, está decir que todas las misiones a Marte, Europa o Encélado son de categoría 3 o 4. La categoría 4 está dividida a su vez en 3 subcategorías, 4A, 4B y 4C, de menor a mayor riesgo de contaminación. En el caso de Marte, la categoría 4B está reservada a misiones que estudien regiones en donde pudo surgir la vida sobre el planeta rojo, mientras que la 4C incluye aquellas sondas que exploren lugares en donde pueda haber agua líquida en la actualidad. Y por último, la categoría 5 engloba a misiones que traigan muestras de cualquier punto del sistema solar a la Tierra. En este último caso, el objetivo es evitar una posible contaminación por parte de organismos alienígenas. Dependiendo de las características de una misión determinada, una misma sonda puede recibir varias categorías al mismo tiempo en función de los objetivos que estudie. El rover Curiosity, al igual que Spirit y Opportunity, es una misión de categoría 4A, es decir, de alto riesgo de contaminación, aunque no el máximo. Por eso es esencial asegurar una adecuada esterilización del vehículo. No obstante, eliminar todos los microorganismos que pueda transportar un vehículo espacial no solo es imposible, sino que se trata de un requisito que entra en conflicto con otros parámetros de la misión. Al ser de categoría 4A, la Oficina de Protección Planetaria permitió que Curiosity fuera lanzado con un máximo de 500.000 de esporas bacterianas en todo el sistema de vuelo. El rover, propiamente dicho, la etapa de descenso, el escudo térmico, etcétera, y las esporas bacterianas son muchísimo más resistentes que las bacterias normales, de ahí que se consideran un estándar a la hora de certificar la esterilización de un medio. Las partes exteriores son las más susceptibles de contaminar la superficie de Marte, por lo que en realidad el requisito anterior es más estricto en estas zonas. Como resultado, el rover, el paracaídas y la cubierta trasera del escudo térmico no pueden albergar más de 300.000 esporas bacterianas y su densidad no debe superar en cualquier caso las 300 esporas por metro cuadrado. Esta última condición garantiza que no se pueda lanzar una sonda que cumpla teóricamente con la normativa y que, sin embargo, transporte todas las esporas en un único lugar de la nave. Además, puesto que el escudo térmico y la etapa de descenso del Curiosity fueron diseñados de tal forma que resultaba muy probable que se rompiese al impactar contra el suelo de Marte, se decidió que no más de 200.000 esporas deberían viajar en esas partes del vehículo. Pero, ¿cómo se garantizan estos niveles de esterilización? Mediante dos técnicas muy simples. La primera consiste en limpiar repetidamente las superficies de la nave con alcohol y otros disolventes, mientras que la segunda es calentar el equipo hasta temperaturas lo suficientemente altas. Los técnicos encargados de montar la nave se encargan de esterilizar las superficies regularmente con alcohol, mientras que las piezas y equipos capaces de soportar altas temperaturas, no todos, se calientan a temperaturas que oscilan entre los 110 y los 146 grados centígrados durante largos periodos de tiempo, con un máximo de 144 horas. La temperatura y la duración dependerá del instrumento o parte de la nave. Por ejemplo, la mayoría de los componentes del instrumento español REMS de Curiosity fue calentada a 110 grados centígrados durante 50 horas. Los elementos de la nave que contengan dispositivos electrónicos que no se puedan limpiar con alcohol ni someter a elevadas temperaturas deben ser sellados y disponer de filtros para evitar que los microbios del interior puedan salir al exterior. Como comparación, las sondas de aterrizaje Viking fueron calentadas a 125 grados centígrados durante 5 horas después de haber sido limpiado todas sus superficies con disolventes. A continuación, ambas sondas se introdujeron en un contenedor biológico y fueron lanzadas dentro de los mismos, evitando cualquier posible contaminación durante el traslado a la rampa y el lanzamiento. Para las futuras sondas marcianas de categoría 4C, como el rover del 2020, la NASA está estudiando nuevas técnicas de esterilización, como por ejemplo usar peróxido de hidrógeno gaseoso, óxido de etileno o radiación gamma. Antes del lanzamiento, el equipo de protección planetaria se encarga de tomar muestras de microorganismos en la nave para asegurarse de que se han cumplido con los protocolos de esterilización. Por supuesto, además de usar alcohol y altas temperaturas, la sonda debe almacenarse en una habitación limpia que sigue unos protocolos de contaminación de por sí muy estrictos. Para las partes más delicadas, como el sistema de adquisición de muestras de Curiosity, el taladro y el brazo robot, esto es insuficiente, así que durante el almacenamiento estas partes se cubrieron con filtros capaces de eliminar el 99.97% de las partículas con un tamaño superior a las 0.3 micras. Ser un robot de categoría 4A es muy duro, no vale que te bañen con alcohol y te metan dentro de un horno de a pedazos, ¿no? El equipo de Curiosity tuvo además que elegir una zona de aterrizaje en el cráter Gale que no tuviese agua o hielo de agua a menos de un metro de profundidad. De esta forma, En caso de accidente, el calor del generador de radioisótopos de Curiosity no sería aprovechado por las pequeñas bacterias terrestres para medrar la superficie marciana. Y como última medida de protección, se desvió la etapa de ascenso Centaur para evitar que pudiese chocar con el planeta rojo tras alcanzar la velocidad de escape terrestre. Como cualquier otra misión de categoría 3 o 4, la probabilidad de que cualquier elemento del vehículo de lanzamiento pueda chocar con Marte en los próximos 50 años es menor a un 10 milésimo. En el caso de Curiosity, las medidas de esterilización fueron tan rigurosas que se convirtió en la sonda más limpia, biológicamente hablando, desde el lanzamiento de las Viking en los años 70. Curiosity llevaba las superficies exteriores no más de 56.400 esporas bacterianas, mientras que en el interior las partes cerradas no metálicas transportan menos de 181.000 esporas. Las partes no metálicas no se pueden esterilizar tan fácilmente, y de ahí el alto número de esporas. Puede que todo esto parezca muy fácil, pero no lo es en absoluto. El personal de la Oficina de Protección Planetaria encargado de supervisar las medidas de descontaminación biológicas se tuvo que enfrentar en numerosas ocasiones al equipo de Curiosity para asegurarse de que se cumplían los protocolos. La hostilidad entre ambos grupos alcanzó cotas bastante elevadas y las malas lenguas indican que en un par de ocasiones se intercambiaron algo más que palabras. De hecho, el equipo de Curiosity no respetó las normas de la Oficina de Protección Planetaria varias veces. En una ocasión se manipularon las puntas de reserva del taladro tras haber sido esterilizadas e incluso una de ellas se instaló en el taladro del rover para realizar pruebas, violando el protocolo de descontaminación. Las ruedas del rover también se sacaron de las bolsas en las que se almacenaron tras ser esterilizadas y después de darse cuenta del fallo solo se cubrió la zona exterior de las mismas. Tras estos incidentes, protestó obviamente la Oficina de Protección Planetaria, a tan solo 3 meses para el lanzamiento decidió redactar un informe señalando que la misión no cumplía con las características de esterilización requeridas para una misión de categoría 4C, que era la prevista para Curiosity en un principio, similar a la categoría de las misiones Viking. Si la NASA hubiese optado por aplicar sus propias reglas, el lanzamiento podría haber sido aplazado hasta que se demostrase el cumplimiento de los protocolos de esterilización. Convenientemente, justo entonces la Agencia Espacial decidió rebajar la categoría de la misión de 4C a 4A. Según la NASA, las características del cráter Gale hacían menos probable la contaminación biológica de la zona, haciendo innecesario una categoría de seguridad tan alta. En las categorías 4B y 4C, la cantidad de esporas en contacto con la superficie no puede ser superior a 30, como vemos, un requisito mucho más estricto que para las misiones 4A. Pero esta rebaja de categoría no salió gratis. Debido a las brechas en el protocolo de descontaminación, los datos del instrumento SAM son ahora menos fiables a la hora de detectar posibles sustancias orgánicas en Marte. Si Curiosity detecta una molécula orgánica, ¿es de origen marciano? ¿O se trata, por el contrario, de una muestra de contaminación terrestre transportada hasta Marte? Si siguieron el razonamiento hasta acá, a estas alturas, espero que quede claro que descontaminar una nave marciana no es un proceso trivial. Y si esto ocurre con robots de metal y plástico, ni se imaginen la pesadilla que será certificar la seguridad biológica de una misión tripulada. Otro tema musical de Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto, Miente. Thank you. el amarillo sol sobre mi frente. El hijo azul que prospera en tu vientre. La vida se detuvo hace tiempo y de repente. Mienten la sonrisa del adolescente. Las pretensiones de los pretendientes. Miente el feliz reflejo en el espejo de alguna gente. Y miente quien dice que no es urgente, porque el fantasma del hambre se aparece entre mi gente. Y no me puedo enderezar. Y estoy parado. Nací para trabajar. Nací para trabajar. Y no hay trabajo. Valiente, las cuatro puñaladas de esos cuatro delincuentes. Miente, tú te iba a dar lo que tú me pidieses. Soy yo quien merece perderte con lo que te he buscado. Amor mío, no me dejes. Y miente que nadie se llame engaño. La baraja y me han robado la suerte. Y no me puedo enderezar. Y estoy parado. Nací para trabajar. Nací para trabajar. Y no hay trabajo. Quería hablar en esta última parte del programa de uno de los físicos más brillantes, tal vez, más humanos, ¿no? Un hombre al que a veces se lo olvida y que ha revolucionado la física del siglo XX, como ha sido Richard Feynman. Decía que si solo pudiéramos transmitir una idea científica a las próximas generaciones, yo elegiría esta. La materia está hecha de átomos, pequeñas partículas en perpetuo movimiento. En 1956, Richard Feynman decide impartir una conferencia en la Sociedad Americana de Física. Esta conferencia ha pasado a la historia como el punto de partida de dos nuevas disciplinas científicas: la nanotecnología y la computación cuántica. Decía: "No veo nada en las leyes de la física que impida construir ordenadores enormemente más pequeños que ahora. Hay mucho sitio en el fondo. Hay mucho sitio en el fondo". Así tituló Feynman esa histórica conferencia en la que supo expresar antes que nadie las enormes posibilidades que ofrecía la investigación y manipulación del mundo microscópico. El sentido del humor de Feynman y su confianza en esta nueva física le llevó a proponer en dicha charla dos premios de $1,000. Uno para aquel que fuera capaz de construir un libro que solo pudiese leerse con un microscopio electrónico, y otro para el que construyera un motor eléctrico de medio milímetro. Obviamente perdió los $2,000. Hace tan solo unos pocos cientos de años se desarrolló un método con el fin de encontrar respuestas a las preguntas que nos planteaba la naturaleza: observación, hipótesis y experimentación, o lo que llamamos método científico. Para Feynman, la naturaleza era como un tablero de juego. Desconocemos sus reglas y solo podemos descubrirlas observando atentamente su desarrollo. Piensas que entiendes todas las reglas, decía, hasta que ocurre algún fenómeno extraño en alguna esquina del tablero. En física fundamental, lo que no encaja, lo que no sale como esperabas, es lo más interesante. Es lo que produce revoluciones. ¿Qué aportó Feynman a la ciencia? Es imposible resumirlo. La formulación de las integrales de camino en mecánica cuántica, la física de la superfluidez del helio, un modelo de interacción débil, el teorema Hellman-Feynman, trabajos inspiradores para la nanotecnología y la computación cuántica, sus famosos diagramas y especialmente su aportación fundamental a la electrodinámica cuántica, la teoría que explica cómo interaccionan la luz y la materia, que nos da las reglas básicas para casi todos los fenómenos que observamos en la naturaleza, salvo la gravedad y la radioactividad. Debemos dejar claro que si algo no es ciencia, no tiene por qué ser necesariamente malo. Por ejemplo, el amor no es ciencia y no es malo, decía. La inabarcable, prodigiosa y burbujeante inteligencia de Feynman, junto a su extremada curiosidad, hicieron que fuera considerado un peligro para la seguridad nacional por su capacidad de reventar cajas fuertes, o que durante un año sabático en Brasil se convirtiera en un maestro en el arte de la percusión, o que llegara a dibujar con bastante habilidad, o que incluso se atreviera con la caligrafía china. Son decenas de anécdotas de su vida relatadas por él mismo en sus libros o por sus colegas de profesión, algunas de ellas ya míticas, que se resumen en un libro: "¿Está usted bromeando, señor Feynman?". Un personaje único que de pequeño dudaba entre ser físico o humorista y que logró ser ambas cosas, como el propio Freeman Dyson otro gran físico y amigo y compañero de Feynman, reconocía: una vez escribí que Feynman era mitad genio y mitad bufón. No le conocía bien. Hoy escribía que Feynman era todo genio y todo bufón. Decía: existe una ley que gobierna todos los fenómenos naturales, hasta donde conocemos sin excepción. La ley de la conservación de la energía. Una vez, su padre le realizó la siguiente pregunta. Cuando un átomo realiza una transición de un estado de energía a otro más bajo, emite una partícula de luz, un fotón. Pero dicho fotón, ¿existe de antemano en el átomo o no? Y si no, ¿de dónde viene? ¿De dónde sale? Como él mismo reconoció muchas veces, su padre, un vendedor de uniformes, fue fundamental en su vida. Le enseñó a observar e interpretar la naturaleza, a no quedarse con el conocimiento meramente formal, a ir más allá, a preguntarse por el trasfondo de lo que veía o leía, a intentar entender y sobre todo a buscar su visión personal de las cosas. Decía: la ley de la gravedad, su claridad y sencillez, nos da esperanza para pensar que otros fenómenos de la naturaleza puedan seguir de igual manera leyes tan sencillas y hermosas. Durante una fiesta, Feynman y un extravagante artista turco pelean por la atención de una chica. Y a los pocos minutos ambos están enzarzados en una discusión sobre arte y ciencia. Se trata de Shirahir Zortian, que pasaría a ser uno de los amigos íntimos del físico. Domingos alternos, Zortian enseñaría dibujo a Feynman, mientras que éste le explicaría física. Feynman sería un exquisito dibujante y experto en arte. Zortian no aprendió mucho de física. Decía: tengo un amigo artista que suele adoptar una postura con la que no estoy muy de acuerdo. Él sostiene una flor y dice: mira qué bonita es. Y en eso coincidimos. Pero sigue diciendo: ¿ves? Yo como artista puedo ver lo bello que es esto, pero tú como científico lo desmontas todo y lo conviertes en algo anodino. Y entonces pienso que está un poco loco. Yo puedo apreciar la belleza de una flor, pero al mismo tiempo veo mucho más que la flor. Puedo imaginar las células que hay en ella, las complicadas acciones que tienen lugar en su interior y que también tienen su belleza. La ciencia no hace sino sumarle misterio e interés a la impresión que deja en nosotros una simple flor. No entiendo cómo podría restárselo. También decía: mecánica cuántica. Incluso los expertos no la entienden como les gustaría. Podemos contarles cómo funciona, pero no explicarles cómo funciona. En 1978 le extirpan un tumor a Feynman. Como consecuencia pierde el apetito y no recupera peso. Gracias a las visitas diarias de su amiga Alex Mountner, una especialista en literatura inglesa, pero sobre todo gran cocinera, Feynman empieza poco a poco a recuperar su salud. En una de esas visitas, Alex pide a Feynman que le explique esa teoría por la que ha ganado el Nobel, la electrodinámica cuántica, y Feynman intenta diversos enfoques, pero fracasa en todos ellos. No pude. No sabía cómo explicar la electrodinámica cuántica. Me habían dado el Nobel por algo que no era capaz de explicar a gente como Alex. Y si no puedes hacer algo así, significa que en realidad no lo entiendes, decía. Feynman decide retarse a sí mismo y preparar unas conferencias de divulgación con el objetivo de explicar al público general algo que se comienza a dar en tercero de carrera, ¿no? La electrodinámica cuántica. A modo de experimento imparte la primera de estas conferencias en Nueva Zelanda, pero tras la muerte de Alex en 1982 las repite bajo el nombre Conferencias Alex Mauner. Todo un clásico de la divulgación científica. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy, programa número 328 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como les recuerdo, cada semana nos pueden encontrar en nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, en nuestra dirección de correo, radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook, Buscando Desde el Sur, y en nuestro Twitter, en el usuario arroba desde guión bajo, el guión bajo sur. Además, estamos en radios online, como la Ciberstation, www.ciberstationradio.com, y la emisora educativa El Hornero, están en la zona de Olivos y Martínez. Y cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos hasta la próxima semana con un tema de Martica, Soldados de Juguete. Nos reencontraremos en 7 días para hablar de todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Que tengan una excelente semana, no dejen de observar, y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Never should have been this way. What can I say? It's true, I did extend the invitation. I never knew how long.